vuelvas más, porque duele amarte así, traicionaste mi corazón. No, no, no, yo no quiero nada. No, no, no, no perdono nada. No eres mujer de fiar, no eres mujer de amor, no vales la pena ser amada. Pensabas lograr en mí que yo fuera un esclavo más, pero mira, se te olvidó que las mujeres lo pierden más. Sí, lo pierden todo. Sí, llorarán ni modo. Cuando te darás cuenta que yo sí te quería, triste será tu adiós, tu partida. No, no, no, ya no te quiero. No, no, no, ya no te adoro. No, no, no, no vales nada. Eres traicionera, mujer y mala. Tu adiós, tu partida.